Eduardo Rubio está con nosotros en el estudio, dirigente del 26 de marzo, Unidad Popular, vecino acá cerca. Hoy tiene las llamadas en el barrio, así que está, no hay quien lo pare, no hay quien lo pare. Hoy y mañana. Hoy y mañana, exacto, exactamente. Ya llevamos de llamada casi... Todo el año. Todo el año de llamada. Bueno, pero lo llamamos para conversar un poco, ordenar un poco la cosa en lo que es la información nacional, la situación nacional, internacional, que siempre el 26 de marzo ha tomado lo internacional en cuenta, pero estos tiempos hacen que todos estemos pendientes todo el tiempo de lo que pasa a nivel internacional. Y a nivel nacional es como que no te da el tiempo. Todos los días salta una nueva. Estamos con el gobierno, una buena parte del gobierno que está en China y que vuelve mañana. Pero ya el lunes se va el ministro de Economía al Reino Unido. Entonces, ordenar un poco, ¿no?, todo esto que está pasando. Un año de gobierno, casi. Casi un año de gobierno. Bueno, buen día. El gusto, como siempre, de estar en... Mañana de radio y en este estudio José Germán Araújo, que también tanta historia tiene, ¿no? Parte de la historia política de las últimas dos décadas, tres décadas, creo que pasó por este estudio. Es verdad, es verdad. Y sí, en un momento realmente complejo a nivel mundial. Yo ayer miraba la conferencia de prensa del presidente cubano, compañero Díaz-Canel, y creo que ahí hay una síntesis muy, muy acabada de la realidad que se está viviendo a nivel mundial. Y también hay una lección de dignidad y de firmeza en esa conferencia de prensa. El imperialismo, o sea, estamos viviendo un momento de crisis a nivel mundial porque hay una crisis del sistema capitalista. El sistema tiende a venderte la idea de que está en un momento de auge de poder que no lo para nadie, y en realidad las guerras históricamente son la expresión de las crisis del sistema capitalista. Y cuando Díaz-Canel dice que estamos ante una reedición de las hordas hitlerianas, y es tal cual, ¿no? Porque hoy Trump es el Hitler de hoy, con el agravante del desarrollo tecnológico. Pero si vos te mirás la forma en que se para frente al mundo, es de un fascismo recalcitrante, ¿no? Sí. Entonces, buscando ordenar un mundo en el molde de sus intereses, de cómo resolver la crisis que tienen, interviniendo, avasallando, violando todas las leyes que ellos dicen respetar. Cuando a mí me dicen la democracia, la dictadura de Venezuela y la dictadura de Trump. Trump es un auténtico dictador. Lo acusan en Estados Unidos, porque tampoco tenemos la información de la crisis interna que hay en Estados Unidos. Exacto. No solo la crisis política a nivel parlamentario, los cuestionamientos, bueno, la asquerosidad de esto, los archivos de Epstein, donde está metido hasta la manija. Ayer yo miraba una conferencia de prensa donde este dictador maltrató duramente a una periodista diciéndole que era inepta, que no servía para nada, que era amargada. Se lo hace dos porque a los periodistas. Sí, sí, lo hablamos siempre. ¿Sí? ¿No? Porque le preguntó por los archivos. Dice, ¿para qué habla de eso? Dice, la CNN de izquierda. Sí, sí, sí, sí. Usted no lo mira a nadie por gente como vos que no sabe hacer nada. Así, el presidente es una periodista. Y acá lo tienen como... Nadie dice nada de eso. Cuando los que claman democracia y libertades, no se les mueve un pelo. Y hablo de los progresistas y de los derechistas del Uruguay. Sí. Entonces, en el marco de esa crisis, el imperio sale a conquistar recursos, a conquistarse el petróleo, a conquistarse el agua, las tierras raras. Esa es la razón de la guerra. Sí. A nadie se le ocurra que se llevan a Maduro porque Maduro fuera o no más o menos autoritario. Se lo llevaron para quedarse con el petróleo de Venezuela. Y con minerales, ¿no? Como lo que está pasando en Gaza, que ya quedó claro el proyecto de Trump en Gaza, hacer una costa, un resort. A costa de miles y miles de muertos, de que sí, niños que siguen muriendo. Primero, La situación actual la explicamos, ¿no? Porque hay una crisis del sistema que la resuelve a través de la guerra. Y frente a eso, ¿cómo nos paramos? Claro. ¿Cómo claro. nos paramos? No hay forma de combatir al fascismo que no sea combatiéndolo. Sí. Con organización, con movilización, con lucha. Sí, eso, el tema es ese, justamente traer eso a tierra, porque a lo que te lleva la forma en que se cubren hoy los temas es que todo el mundo se queda mirando, te aprontás el mate a ver qué está haciendo fulano y cómo reaccionó Europa y qué dijo, pero de esa manera te llevan puesto. Y a nivel político también esto es un parteaguas. ¿Cómo separan las distintas fuerzas políticas y los distintos gobiernos? Entonces rescato lo de una murga, ahora no me acuerdo cuál fue, que habla ante la masacre en Gaza, dice, el silencio cómplice de los gobiernos cipayos, como el gobierno uruguayo. Sí. Lo dice, yo creo que lo del carnaval hay que estudiarlo porque es un fenómeno que expresa un estado de conciencia en la gente. Y la reacción del público, además, cuando dicen esas cosas, ovación, el público. Ovación. Entonces, lo primero, estamos ante una situación grave que exige, por un lado, crecer en organización, en reafirmación de principios y de valores. A ver, ¿qué hay de nuevo bajo el sol frente a esta ofensiva imperialista? Es la que ha habido en la historia. Si analizamos la actitud del imperialismo yanqui con América Latina, no te alcanza un cuaderno para anotar las intervenciones. Claro. Las intervenciones directas, lo del golpe, los golpes de Estado en Chile. Y las cosas que uno... Ayer escuchaba a un profesor de historia, ¿no?, hablando del gobierno de Allende en Chile. Entonces criticaba a Allende porque por las medidas que tomó provocó golpes de Estado. Entonces dice, tuvo bien lo de la reforma agraria, porque había una oligarquía chilena, Pero ¿cómo se va a meter con la nacionalización del cobre? Porque ahí toca los intereses. Y además, cobrándole las ganancias, el robo que habían hecho a Chile, critican eso. Sí. O sea, pero ha habido, Rubio, un pensamiento así siempre, ¿no? Me acuerdo cuando Fidel Castro lanzó toda la campaña por el no pago de la deuda externa. Muchos de los que reaccionaban a eso, y no era gente de derecha tradicional, decían, no, pero lo que pasa es que si haces eso, te bloquean. Y entonces como país no podés. Bueno, es la vergonzosa actitud de este gobierno uruguayo que tenemos, ¿no? Sí. Cuando se intervienen militarmente un país hermano, bombardean, matan y secuestran al presidente y una diputada, vos no podés decir que no reconoces a ese gobierno. Claro. No podés no decir. O sea, no decir nada es respaldar la acción del imperialismo. ¿Qué? Yo me pregunto, ¿qué ha dicho Orsi o Lubetkin sobre el bloqueo criminal y genocida contra Cuba? Esto que ha crecido ahora. ¿Qué ha dicho de la última orden ejecutiva de Trump? ¿Qué ha dicho el gobierno? Ah, pero reclama los derechos humanos en Venezuela. Ahí se alinea enseguidita con Trump y con toda la... Entonces, es un momento de definiciones y un momento de posiciones claras y firmes y de gran confianza en la fuerza de los pueblos, porque lo que no podemos pensar es que se perdió todo. No, hemos retrocedido, sí, hemos retrocedido. Se ha retrocedido en el nivel de conciencia social, bueno... para algo vino la dictadura. Yo me acuerdo cuando salió la dictadura, decía, como que había una conciencia mayor todavía. No, había bronca con la dictadura, pero los tipos animaron la conciencia. Claro. La propia salida de la dictadura acordada, que el acuerdo central fue mantener el modelo económico, y hoy ya no tenemos que fundamentar eso, porque hoy lo escuchaba acá en el informativo de Puesta al Día, primera edición, al ministro Odone, ¿no? El hombre del Fondo Monetario. Entonces Odone explica, y además lo fundamenta con alegría, que las políticas macroeconómicas en este país se han sostenido durante más de 25 años. Odone un poquito. Lo dice él. Lo dice él, o sea, hubieron gobiernos del frente, de la coalición multicolor, de los colorados y los blancos, y la política macroeconómica, y ese es el gran valor ante el mundo. No, O'Donnell, no te equivoques. Es el valor que tiene esa política para el sistema financiero, para el Fondo Monetario, no para los pueblos del mundo. Esta política cipaya y entreguista no favorece los intereses ni del pueblo uruguayo ni los pueblos del mundo. Entonces, a esa situación internacional nosotros tenemos que complementarle el análisis con la realidad nacional. Y creo que nosotros estamos viviendo una etapa de cambio, sí, en lo que tiene que ver con la conciencia de la gente, y una etapa de profundización del modelo económico de la mano del gobierno de Orsi y de O'Donnell. 0999-326-381 para mandar mensajes, y por supuesto en el chat de YouTube pueden también ustedes expresarse. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Bueno, Rubio empezaba allí con el tema de la situación nacional. Marcelo, algún mensaje está viendo por ahí, ¿no? Dice Jorge, buenos días, no escuché a Orsi explicando el problema del partido único en China. Muy dice buena. Jorge Escoto, está mandando. No, no, y además dividió la bulla a Taiwán también. Sí, sí, sí, sí. Por la plata baila el mono. Exactamente. Una cosa que no quiero dejar, sí, pasar, porque hoy escuché que era el cumpleaños de Héctor Vicente. Por favor, te lo ruego. Quiero tomar distancia del saludo que mandó Marcelo. Futbolístico, seguro. Porque también no quiero herir la posibilidad del compañero, claro, Vicente, que bastante sufre ya con... Vos decís que va en pérdida, Vicente. Sí. Va en pérdida, Vicente, el lunes. Pero bueno, está. Hoy que festeje que es el cumpleaños. Bueno, entrábamos en lo nacional, ¿no? Lo que está pasando dentro del país, una situación desde todo punto de vista perjudicial cada vez más para, sobre todo para el que vive un salario, que cada vez está más difícil tener un salario, esa es la otra. Exactamente. Sí, una situación, nosotros no nos asombramos de que el gobierno de este gobierno de Frente Amplio, encabezado por Orsi y O'Donnell, continúe la misma política que se venía llevando adelante. Lo que sí, no, por lo menos en lo personal, me asombró es la velocidad y la profundidad de la consolidación de este modelo, y la falta de y ningún pudor para decirlo. O sea, no, ya no hay ocultamiento, que esto es parte de la nueva realidad que estamos viviendo. O sea, cualquier ciudadano, y pienso, lo veo además en el contacto con mucha gente que es militante Frente Amplista, que escucha a O'Donnell, sabe que allí de izquierda no hay nada. No hay nada. Es la confirmación de un rumbo económico, social, porque el modelo completa todo, al servicio del gran capital, de las transnacionales. Que lo veíamos antes de entrar, bueno, estamos encapsulados, estamos encerrados. A ver, ¿qué más quieren abrir? Porque la apertura económica, bueno, hablando del dólar que cae, que sube, que baja, hoy también decía O'Donnell, no, este país va a seguir siendo un país de dos monedas, dólar, sí, dólar y peso, sí, sí. Y no hay ningún problema, y ahora salgan, vamos a salir del dólar porque así no baja tanto, y vamos a las unidades indexadas, etcétera. Ni un cambio, ni una propuesta mínima de un cambio de orientación en la economía. Sigue siendo la idea de que atraigamos la inversión extranjera, que viene por nuestros bienes naturales. Acá no vienen a fabricar relojes ni a fabricar, acá vienen por el agua, vienen por la tierra, y bueno, y vienen por la zona franca. Miremos el nivel de exportaciones, lo primero son los servicios que se generan acá, porque le damos toda la libertad, que incluye el lavado de dinero, ¿no? ¿Qué son las zonas francas? Cuando hablan de combatir el narcotráfico, ¿de dónde salió el cargamento que involucró a Mutio? De Sudamérica. Exactamente. Sudamérica. Entonces, ahí no es Uruguay. Ahí ya entregamos esa parte. Después, con la soja, después con la celulosa. Ahora quieren meter el hidrógeno verde, otra forma más de robarnos el agua. Entonces, no nos asombra que hayan mantenido el modelo. Lo que de repente asombra un poco es cómo lo profundizan, a qué velocidad van, Y ya no hay ocultamiento, porque antes había... La adornaban un poco. Pintame la jota. Sí, ahí está. Un poquitito. Ahora no, se dice claramente lo que se piensa, cosa que me parece que por lo menos hay que agradecer, sí, ¿no? Sí. Que no se mienta. No piensan... Lo que decía el otro día Odone del 1%, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Capaz estamos medio desordenados, pero... uno de los hechos más importantes desde el punto de vista de la lucha del campo popular fue el plebiscito por la seguridad social. Sí. Y 1 millón de personas contra todo el mundo, ¿no? Contra los medios de comunicación masivos, contra la dirigencia política de todos los partidos, incluyendo el Frente Amplio, salvo algunas excepciones, y yo en la campaña de terror más grande que he visto contra el sí. 1 millón de personas le metimos el sí. Sí. Y cuando le preguntan a Donés si el diálogo social, etcétera, etcétera, iba a tocar algunos de estos temas, dice, no. Vamos a hablar de las transferencias, de la infancia, porque a él lo conmueven los niños. Sí, como es muy sensible con los chiquilines. Sí. Y de jubilación mínima, de edad. No, eso está fuera de agenda, totalmente. Sí. Entonces, lo dice, y cuando le preguntan por el impuesto del 1% a los más ricos, ¿no? Pero discutirlo sí, pero no estamos para nosotros para discutir ideas esotéricas. Dijo, esotéricas, que no se aplican en ningún lugar del mundo. Así está el mundo. No, pero a ver, yo no sé qué mundo mira Odone, porque hasta en países capitalistas, porque están en una. El 1%, al 1% más rico, en ningún lugar de Europa que lo plantee se van a asustar. Ah, bueno, mirá, ¿no? Nos tocó vivir en la Suecia capitalista. Le ponían impuestos a los ricos, también a los trabajadores, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, ante esta, digamos, realidad tan clara, yo creo que tenemos una inmensa tarea desde la izquierda, y es de salir al encuentro de la bronca de la gente y desmitificar algunas cosas. Yo les contaba ayer, en un encuentro con una compañera militante sindical, también militante de Frente Amplio, muy crítica, en broma me dice, bueno, qué bueno que viniste a saludarnos por el cumpleaños. Porque era 5 de febrero. Y digo, mirá, yo aquel 5 de febrero lo sigo conmemorando, con aquel contenido. Claro. ¿No? Y me parece que vale la pena hacer ejercicio con los compañeros que están en esa situación de ir a la declaración constitutiva y a la base programática del Frente Amplio. Y te decís, sí, pero el mundo cambió. En realidad está peor. O sea, si en aquel momento vos decías hay que luchar contra el imperialismo, que estábamos hablando en la década del 60, estaba complicada la mano, estaban en Vietnam, pero ¿qué cambió en ese sentido? Para peor. Ahora sí, están secuestrando presidentes, están masacrando pueblos enteros como en Palestina o en Gaza, están agrediendo a países como Irán, que dicho sea de paso, ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, como es Besant, sí, reconoció que fueron ellos, que fue Estados Unidos, que provocó la devaluación, la corrida bancaria que hubo en Irán, que implicó el cierre del banco más grande de Irán, lo que generó una situación obviamente conflictiva con manifestaciones. Hasta ahí confesó. No confesó la infiltración de elementos terroristas que provocaron la muerte de miles de personas, ¿no? Pero el tipo descaradamente dice, sí, nosotros lo armamos. Lo fuimos nosotros. Entonces, de aquel 71 a este, el imperialismo, ¿en qué cambió? ¿En qué está más tecnificado, que es más agresivo, que te dominan por múltiples formas y que hay que enfrentarlo? Entonces, creo que hay que hacer ese ejercicio con muchísima gente para decir, bueno, ¿pero vos por qué seguís peleando? ¿Con qué seguís soñando? Porque está el tema de hay que pelear para cambiar de adentro. No nos van a explicar a nosotros lo que es eso. Pelear de adentro. Porque dimos la pelea desde adentro. Y lo digo con todo el respeto, porque ahí se mezclan no solo convicciones, sentimientos. Sí, sí. Y también, vos mirás y yo salgo para afuera. Ah, tenés que salir para afuera. Como lo hicieron los que fueron fundadores de una herramienta de izquierda. Salieron para afuera. Algunos estaban muy cómodos en los partidos tradicionales. Pienso en mi cargo de gobierno, claro. Cargo de gobierno, y los mandaron a freír espárragos y se jugaron la vida, porque pagaron con la vida. Entonces, creo que estamos en un momento de quiebre y de construcción. Ahora, esa conversación que vos decís que hay que dar, ¿no? Que hay que conversar y reflexionar, tiene que ser a desarmar algo que está, porque vos ves que está muy dirigido, que hay en la cabeza de la gente, ¿no? Te mandan derechito, así, tomarlo como una pastillita. Razonar sobre eso, bueno, pero ¿por qué decís eso? No ir con un latigazo, ¿no? Si no, bueno, no, ir con los hechos, ¿no? Entonces decir, bueno. Con argumentación que le sobra. Ahora, antenoche había 4 vecinas ahí, veteranas, la veo pegando unos papeles, y cuando paso a la mañana siguiente era fuera Yanquis de Venezuela. Comité, claro, no me acuerdo cómo se llama el comité, pues no es el Palermo, será otro comité nuevo. Y eran 4 militantes, eran mujeres mayores, expresando lo que no expresa la fuerza política, ¿no? Y lo que no expresa su gobierno. Entonces, ¿cómo mira esa militancia a un gobierno que no solamente no condena la intervención, sino que espera que gracias a que secuestraron a Maduro vuelva la democracia en Venezuela? Nos preguntamos, ¿cuál democracia? ¿La democracia de Trump? ¿La de los golpes de Estado como el que promovió Trump? ¿O igual que Bolsonaro? Esa es la democracia. Entonces, creo que tenemos que ir razonando al mismo tiempo que construimos organización y colocamos la lucha en la calle, porque es el momento de salir a expresar con claridad y a colocar en el debate las ideas de izquierda. Sí, hoy leíamos con Marcelo de la tapa del semanario Crónicas, que un historiador que habla sobre lo que está pasando y dice que de ahora en adelante Estados Unidos va a presionar para que sean los presidentes de América Latina sean afines a él. Bueno, creo que no es que de ahora en adelante, y que ya tiene varios lugares, claro, ganados, ¿no? Sí. Tiene, sí, varias. Entre las amenazas, porque él entra y se lleva a Maduro y amenaza a Cuba, ¿no? Y además le dice, si Cuba, a Cuba hay que esperar nomás, va a caer sola, porque no le vamos a dejar entrar el petróleo. Así explícitamente he dicho todo eso. Y no sé, Milei ya ni se nombra, después de todo el show que hizo para ganar las elecciones, ya está todo comprado. Claro, ahí firmaron un acuerdo que es la entrega total de Argentina, claro, ¿no? Claro. Sin ningún pudor. Pero sí, lo de Cuba creo que es un capítulo para nosotros por lo menos especialísimo, porque está la brigada allá y hay 4 compañeras nuestras de la J-26, seguramente traerán una experiencia que no va a ocultar las durísimas condiciones de vida que hoy atraviesa el pueblo cubano, pero no por el socialismo, claro, por la guerra, ¿no? Yo el otro día conversando y pensando qué ejemplos traerle a la gente cuando la firmeza, la rebeldía te cuesta, ¿no? Y yo pensaba en el éxodo del pueblo oriental. ¿Sí? ¿Cómo vivirían? A la intemperie, con carencia de todo tipo. Bueno, ahí tenían para carnear, por lo menos. Pero ¿sí? Ahora estaban jugando la firmeza de un proyecto político, la fidelidad a un ideario y la lucha contra la tiranía. No, Cuba no está en el éxodo, está en el bloqueo que ya no le dejan entrar ni el petróleo. Entonces, claro, son 60, más de 60 años de bloqueo. Esa resistencia tiene que tener el respaldo absoluto de los pueblos de América Latina. No voy a decir los gobiernos, pues de los gobiernos de América Latina no espero de ninguno nada, más que algunas señales, bueno, que México le seguiría mandando petróleo, no sé. Pero no está claro tampoco. No está claro tampoco. Sí, no con los aranceles, claro. Si no pueden con los aranceles, no se lo van a mandar. Totalmente. Y ahí vos tenés el precio de la dignidad. Claro. El precio de la dignidad. ¿A quién protegés y por qué te jugás? No va a estar sal. Hacen falta muchas cosas para conseguir. Antes de seguir avanzando, les confirmamos que mañana, 14:30, aquí en la 36, se va a pasar la conferencia de prensa de Díaz-Canel, que dura 2 horas aproximadamente, 2 horas y algún minutito. Impresionante. Que es muy importante escucharla. Mañana, 14:30, completa acá en la Centenario. Bueno, vamos con algunos mensajes. Este de Héctor de La Barra del Chuy dice: buenos días, un saludo desde La Barra del Chuy. Qué bien el compañero Rubio, como siempre claro y preciso, organización y lucha, la única forma de combatir al fascismo. Saludos, dice Héctor. Roque también escribe y dice: un saludo al compañero Eduardo Rubio desde un socialista de La Teja, que escuchando esta reseña de la geopolítica más que nunca me viene a la memoria el gran José Pepe Díaz cuando dijo barbarie o socialismo. Rina manda este audio, a ver si lo podemos escuchar. Buenos días, queridos compañeros. Bueno, comparto con Rubio, por supuesto que sí. Pero yo lo que les quiero expresar es que este gobierno, para mí, despreciable, y digo que son despreciables porque perdieron la dignidad. Cuando la gente pierde un pedazo del alma y ni siquiera le importan los niños, son seres humanos que no sirven. Si desaparecen en 5 segundos, le hacen un bien a la humanidad. Este gobierno es cómplice de genocidio. Esa es la pura verdad. Pero hay un montón de gente sin dignidad. Perdieron la dignidad, el respeto por el ser humano. Por lo tanto, no merecen más respeto. Gracias, compañero. Ahí estaba el audio de Rina. Cacho dice: Rubio, buenos días, decime algo del cambio de método para calcular el IAS y el IRPF, me peleo con todos en el boliche, dame argumento o les digo el cuquito te descontaba menos, dice Cacho acá de La Teja. Ara del Buceo dice: hola compañeros de La 36, muy feliz cumpleaños para el gran y querido Héctor Vicente, y de paso aprovecho para saludar a Eduardo, abrazo para todos, nos dice. Y bueno, vamos cumpliendo, hay más mensajes que vamos a ir leyendo. Muy bien. Bueno, lo del cálculo del IRPF, sí, y del IAS, sí. Y del IAS. Paga más el que trabaja más y paga menos el que la hace toda. Esa puede ser la síntesis, ¿no? Ah. O sea, UPM no paga, en fin, es la consolidación de la misma política económica, ¿no? Empiezan a descontar a más gente, a que ganaban menos que a los que ganaban, claro, antes. Le van ahora a descontar a más gente. Y más cantidad. Y ahí van a recaudar un poquito más. Aunque creo que dijo el PCNT que no era un tarifazo, un impuestazo, dijo una muchacha de Cuesta Duarte. Pero veníamos hablando un poco de la situación a nivel nacional y cómo encarar. Nosotros ahora quería aprovechar para avisar, anunciar. La Unidad Popular se ha expresado firmemente en torno y claramente en torno a la ofensiva del imperialismo, el ataque a nuestros pueblos, la condena a la invasión a Venezuela, la condena al bloqueo a Cuba, en fin. Y este jueves, a las 18:30 horas, vamos a tener una mesa redonda en solidaridad con Venezuela y condenando la acción imperialista y exigiendo la libertad del presidente Maduro y de la diputada Silvia Flores en el local de Jackson, entre ahí casi Rodó, no recuerdo, 1409. En Jackson 1409, en donde va a ser uso de la palabra el cónsul de Venezuela, y después un compañero por cada grupo de la Unidad Popular, ¿no? El compañero del PCR, el compañero del Partido Humanista, el compañero del 26 de marzo, y seguramente el compañero Gonzalo Abella también. Uh-huh. Pero nos parece muy importante la participación. Seguramente los que vayamos allí conocemos la realidad y compartimos el análisis. Por eso hay que el conocer y razonar, hay que transformarlo también en acción organizada. Uh-huh. En expresión de solidaridad concreta, como la que tuvimos, bueno, hubo una actividad en la explanada universitaria, otra vuelta con expresiones artísticas diversas, estuvo la actividad del Paraninfo, que estuvo realmente interesante, sobre todo algunas intervenciones, pero eso hay que multiplicarlo, ¿verdad? Entonces, Comunidad Popular, ya estamos trabajando para este jueves, 18:30 y va a haber un afiche digital, va a haber seguramente alguna tanda en esta radio. Pero desde ya empecemos a convocar. Y no es solo para gente de la Unidad Popular. Lo organizamos como Unidad Popular, pero es abierta a todos los que se sientan convocados a repudiar la acción criminal del imperialismo. Después, ya más en perspectiva, y para marzo, como 26 de marzo, estamos armando una especie de conversatorio internacional en la que estemos de alguna manera repasando las principales puntos de agresión del imperialismo, ¿no? Venezuela, Cuba, Irán, y también expresando la solidaridad con todos estos pueblos. Y después, desde el punto de vista de la acción política concreta, en la departamental de Montevideo, el 26 de marzo, se definió arrancar con la realización de fogones antiimperialistas, cosa que nos pareció bien interesante la idea. También se organiza como 26, pero la idea es que participe y que se convoque con la mayor amplitud, ubicando claramente dos cosas, ¿no? Primero, el repudio y el enfrentamiento a la política del imperialismo y la condena a las complicidades de todo tipo, incluyendo la del silencio, que el silencio no es solo silencio, es también acción concreta. Si yo soy parte del modelo económico que sostiene este imperialismo, yo estoy siendo parte también concreta de la puesta en práctica de este modelo. Entonces, bueno, la idea de estos fogones antiimperialistas es la de poder sumarnos con las organizaciones barriales que haya, con organizaciones sindicales, sociales, culturales, y hacer un fogón. Ahí está, en varios lados, estás diciendo fogones. Fogones, en varios lados. El primero punto de partida va a ser en Plaza Lafone, capaz que Roque se arrima, que estás mandando saludos. ¿Cómo no? Y Cacho también. Salga un rato del boliche y va para Plaza Lafone. Se está armando la programación y va a ser el sábado 14 de marzo. Iba a ser antes el primero, pero el problema es que, por suerte, se empezaron a generar una serie de actividades que nos lleva a postergar el comienzo de los fogones. 14 de marzo. Y ya hay otros compañeros de otros barrios que ya están dándole forma también a su propio fogón, porque nos parece que es una forma también de rescatar esta idea de un fogón. Nos lleva también al fogón artiguista, ¿verdad? Sí, los fogones, claro, de la patria vieja, los de la patria nueva y la de la patria que vendrá. Es la juntada del pueblo en torno a ese fuego que es la llama de antiimperialismo vigente y que tenemos que reforzar con todos los elementos que podamos, ¿no? Con todo lo que hay para hablar ahí. Con todo lo que hay para hablar y con lo que tiene para aportar gente en cada lugar, claro, ¿no? Porque claro, eso para nosotros también es muy importante poder escuchar la voz de la gente que está aislada. Porque sí, también uno de los males de esta época es cómo nos han logrado desorganizar, aislar, y la convocatoria es a todo el mundo a sumarse en organización. No dejemos de mandar correos, mensajes, chat, usemos todo, pero nada cambia el espíritu del fogón, ¿verdad? Sí. El juntarnos, el sumarnos, el pintar una cartelera, el hablar con el vecino, el discutir, ¿no? Porque algunos dirán, che, no, pero ¿por qué le pegan al gobierno? Y mirá, no le pegamos al gobierno, el gobierno se pega solo con las actitudes que está tomando. Entonces, ¿para dónde va este progresismo? Y empezar a trabajar la idea, que creo que es la idea también de esta etapa, de que tenemos que reconstruir la unidad de la izquierda en todas sus expresiones. Sí. Entonces, yo no puedo soñar con un proyecto distinto si tengo como aliado, proyecto de país y de sociedad distinto, si tengo como aliado a Odone, a Orsi, no puedo, a Lubetkin, no, es imposible, no puedo. Yo ahora he estado escuchando declaraciones del diputado Viera del MPP. Hay cosas que yo no puedo, no se cree, uno no lo puede creer. No lo puedo creer. Sí. Y pero o sea, no es que sea una expresión del diputado Viera, eso es lo que piensa su organización política en su cúpula. Para abajo te vas a encontrar con gente que los viejos tupas, sí, pero que aquello no tiene nada que ver con esto. Entonces tenemos que acompañar y ayudar en este proceso de comprensión de la realidad y de sentir la necesidad de que tenemos que reunir y unir a la izquierda para colocar en el debate y en la lucha política realmente los temas que nos puedan llevar a una transformación real de esta sociedad. Ahora, sin juntarse... Es imposible. El tema de la unidad que toda la vida en la izquierda se discutió, ¿no? Hay que llevarla a su esencia en este momento, unirse a nivel de pueblo, tenés que unirte en el barrio. Si no te unís y haces juntás fuerza, no vas a embromar a nadie. Estados Unidos, el reino de la tecnología y todo lo demás, cuando apretaron las cosas, la gente salió a la calle. Exactamente. Fue así, no hay vuelta. Y el concepto de unidad, no hay otro camino. El concepto de unidad hay que ponerle contenido. Exacto. ¿La unidad para qué? ¿No? Entonces tenemos que estar juntos y unir para que no venga la derecha. Nos unimos y vino la derecha, porque más derecha que Odone, o sea, yo no creo que ni Arbeleche le gana el punto a Odone, ¿viste? No hay forma, ¿no? Capaz que hay que ir a Ramón Díaz o a Bevillegas, ¿no? Sí. Capaz que ahí son los extremistas de derecha, pero política más de derecha que la de Odone, ¿no? En política económica o la de Tolosa. Tolosa, el presidente va a concentrarlo, entrevistaban anteayer en televisión. Es una ortodoxia neoliberal que no lo puedo culpar a Tolosa, ella claro. Era así. Claro. Entonces, ahora, unidad con ellos, no, esa unidad le sirve al imperialismo. ¿Unidad con quién? Con aquellos que queremos romper este modelo, sí. Que queremos recuperar las empresas públicas, que queremos terminar con el saqueo del agua y de la tierra, que queremos, seguimos creyendo que la reforma agraria es el camino para ese famoso desarrollo con justicia social. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que se llene la copa para que derrame? Sí. ¿No? La teoría del derrame. Entonces, la unidad tiene contenido, tiene que tener contenido. Cuando vos juntás la gente, siempre es con un fin. Ahora, juntarnos para que siga siendo presidente Orsi o el que venga después de Orsi. Sí. Y para que siga siendo ministro Odone, que si creo que gana de vuelta al frente va a seguir siendo ministro Odone o alguno de su equipo, no. Unidad para eso no, esa unidad le sirve al imperialismo. Sí. Hay un oyente acá, Fernando, que dice en el chat que el analfabetismo político en este país es atroz y que es una tarea de concientización que puede llevar 30 o 40 años. Para mí el cambio está más cerca desde el exterior. ¿Está? Me parece que la dialéctica no lo va a permitir, ¿no? Lo de 30 o 40 años. Voy a escuchar que un oyente acá dijo la murga de la que habla Rubio es Doña Bastarda. Doña Bastarda. Vos escuchás cómo reacciona la gente ante lo que dice la murga y vos ves que hay una conciencia. Me parece que no está para 30, 40 años. Sí, es difícil ponerle plazos en tiempo a los procesos, sociales, claro, y de cambio. Creo que llevamos 30 años de retroceso en la izquierda, ¿no? Sí. De retroceso desde el punto de vista del contenido, ¿no? Que no quiero hacer historias de viejos, pero los congresos de frente, lo que fue la creación del Encuentro Progresista, la rebaja programática, bueno, la invitación a Bush, y podemos seguir paso a paso, en donde, claro, esa masa de militancia que seguía creciendo en un programa y en un proyecto, no es de la noche a la mañana que vos haces el clic, pero después que se dan algunos fenómenos, los cambios se aceleran. Podíamos estudiar la historia nuestra y algunos que pudimos vivir, capaz que una desgracia haberlo vivido porque ya tenemos muchos años, pero cómo nació la unidad de la izquierda con el Frente Amplio fue un largo proceso de acumulación, pero después que prendió la chispa fue todo fue vertiginoso. Y en menos de un año cambió radicalmente el escenario político del Uruguay. Y por algo hubo un golpe de Estado, porque ya no paraban al pueblo, ¿no? Sí. El golpe de Estado no vino porque las cosas estaban bien para la oligarquía, vino porque se les complicaba la jugada. El plan, aquel, ¿cuánto era? 48 horas, la invasión de Uruguay por parte de Brasil, no es una novela. Tenemos la pista de aterrizaje en la ruta 9, tenemos la ruta 5, eran parte de abrirle el camino a la invasión. Entonces, hoy, decir 30, 40 años, yo creo que hay sí un atraso político grande, promovido, gestado por los propios dirigentes que fueron abandonando las ideas de izquierda, y sin decirlo, porque creo que fue el Fidel o el Che que dijeron, uno puede cansarse y sentir que no tiene sentido la revolución. Tiene derecho a irse, claro, para casa. Claro. Lo que no tiene derecho es a no decir la verdad. Es decir, muchachos, no creemos más en esto. Era todo mentira lo que pensamos, ¿no? Entonces, hay que apostar nosotros confiamos en la conciencia de la gente, confiamos en el pueblo, y tenemos que estar insertos allí, conversando, hablando, organizando y movilizándonos. Cada movilización por Palestina que tuvimos ayudó a elevar el grado de conciencia de la gente. Sí. Arrancamos de a poquito y terminamos siendo multitudes, ¿no? Que hasta tuvo que ir Fernando Pereira, ¿no? Obligado. Y Carolina Cose, obligada. El otro día estaba con los sionistas, ¿no? Por la duda. Sí. Entonces, yo no hablaría de plazo, diríamos. Acá hay que hacer un gran trabajo de concientización, y no pasa solo por lo teórico, sino que pasa por, obviamente, el debate teórico, pero también la organización, la movilización y la lucha. Muy bien. Rubio, gracias por haber venido. Estaremos recordando después esta agenda de actividades. Hay muchos mensajes que después vamos a ir leyendo, ¿no? Bueno, dale. Sí. Saludos a todos los que mandaron los mensajes. Gracias a ustedes. Y bueno, el domingo vamos a estar de vuelta en la audición del 26 de marzo. Perfecto. Y medio. Me faltan muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón.